No quiero amores, malos humores. Yo lo que quiero es tomar un vino y fumar flores. No quiero amores, ya no hay dolores. Yo lo que quiero es tomar un vino y fumar flores. He llegado a un límite que ya no quiero nada. Nada con nadie más. Si todas las que me quisieron me hicieron más mal. Nada con nadie más. No quiero amores, malos humores. Yo lo que quiero es tomar un vino y fumar flores. No quiero amores, ya no hay dolores. Yo lo que quiero es tomar un vino y fumar flores. No quiero amor, no quiero cuentos. Soy anulé mis sentimientos, quiero volar. Que pase tiempo sin opinar, mejor silencio.